La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en nuestro programa 14 del año 2. Dudo siempre, bueno, disculpen. Ahí Yamila Blanco, nuestra productora, me dice sí. Así que es nuestro programa 14 de nuestro segundo año de La cocina del miedo. No me quiero olvidar de saludar, porque en estos días pasados fue el cumpleaños de nuestros dos socios fundadores, que ya no están en el programa, pero que están siempre en nuestro corazón y ahí compartiendo cosas por todos lados. Horacio Sechi y Natalia Coronel, feliz cumpleaños atrasado. Y bueno, hoy tenemos un programa que yo espero que sea muy interesante para todos ustedes. Voy a tratar de aprovechar todo el tiempo que tengamos, porque con nuestro invitado me parece que de verdad tenemos muchos temas de los que hablar y él tiene muchas cosas para decir. Estamos con Mariano Gutiérrez. Gracias por llegar, Mariano. Hola, Claudia. Por llegar, digo, porque acaba de entrar. Ya estábamos poniendo nerviosos por venir. Bueno, Mariano, yo en particular lo conozco hace unos 15 años, creo, un poquito más. Sí. Nos conocimos en la maestría en criminología, ambos, Mariano es abogado, magíster en criminología, y en su momento, en el año 2004, cofundamos el CEPOC, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Después Mariano estuvo unos años, después se fue y ahora integra la Asociación Pensamiento Penal. Y yo, cuando pensaba en su presentación, en cómo presentarlo, recordaba que esa fundación en ese momento tenía que ver con la andanada Bloomberg, ¿no? 2004, varios de nosotros con otros compañeros estábamos preocupados por esa oleada de demanda de más castigo en las calles, que parecía apoyada por todo y por todos. Y intentamos oponernos a eso de distintas maneras, escribiendo, publicando, armando una pequeña organización, etc. Pasaron 11 años y creo que estamos haciendo lo mismo en otros lugares, en distintos lugares, de distinta manera. Creo, no sé, vos qué opinás. Sí, pienso que sigue la misma lucha, pero porque sigue el mismo problema. Uh-huh. O sea, creo que el 2004 ahí fue un año clave. En realidad, ese fenómeno ya había empezado antes. Ya uh-huh. cuando estudiábamos en 2000-2001, uh-huh. ya estábamos preocupados por eso del populismo punitivo y la idea de acudir siempre a la promesa de subir las penas y encarcelar más como forma de respuesta a la inseguridad. Pero el 2004 fue un año particularmente grave por las reformas de Bloomberg. Verdaderamente hicieron subir la tasa de encarcelamiento fuerte, de forma alarmante, y desde ahí en más, recurrir a la promesa punitiva como forma de solución a distintos conflictos coyunturales fue de lo más usual. Y te digo más, si vos ves los últimos años, incluso la idea de, digamos, la cantidad de leyes penales que aumentan penas desde entonces para acá no hizo sino crecer. Uh-huh. La cantidad de el recurso a echar mano de las reformas legales penales. Claro que muchas de esas reformas son meramente simbólicas, otras tienen que ver con la protección simbólica de colectivos minoritarios o A ver, Mariano, porque aquí tratamos de que, y vos sos muy experto en eso, de explicar claramente las cosas para no expertos o para los que uh-huh. no conocen estos temas. Entonces vos decís, algunas reformas son meramente simbólicas. ¿Qué queremos decir sí. cuando decimos esto? Muchas cosas posibles. A ver, algunas. tampoco está tan claro eso. Quiero decir, algunas reformas se agotan en la letra de la ley. Uh-huh. Ni siquiera tienen un efecto verdadero de amenaza. O los motivos por los que hacen tienen que ver con una cosa endogámica de los mismos legisladores. De bueno, si sancionamos tal ley para que tenga fuerza, tenemos que meterle una cláusula penal, una forma penal. Pero esas leyes después nadie las conoce, nadie las aplica. ¿Y por qué en la realidad operativa del sistema penal, en realidad, No, pero uno podría preguntarse, ¿por qué una y otra vez los legisladores y las legisladoras hacen esto? ¿Por pura demagogia? ¿Por una confianza mágica? Eso es parte de una investigación que estoy haciendo ahora. Ah, mira, sí, no lo sabía. Estoy empezando a indagar asesores legislativos. Ajá. Y lo que estoy descubriendo es que es muy heterogéneo. A veces, por ejemplo, la ley de propiedad intelectual, que establece cláusulas penales para la copia de marcas y patentes y qué sé yo, falsificación, se hizo por presión de empresas, digamos. Ajá. Fue un pedido clave de empresas, por ejemplo, empresas de música, de marcas de ropa importantes, que suelen ser las más falsificadas. Pero en otros casos, el legislador quiere aparecer como un legislador que ha tenido una iniciativa determinada y no sabe qué hacer, y le pide al asesor que, bueno, ¿qué se puede hacer penalmente? ¿Qué ley penal podemos meter? Así de llano y de básico y de poco reflexivo, como te lo estoy diciendo. Y otras son órdenes que vienen de arriba y que el legislador no puede cuestionar. En algunos casos también me dicen eso. Por ejemplo, los proyectos oficialistas sería, digamos, sí, en este caso. Pero no solo hablemos de la ley penal sustantiva nacional, sino también en las provincias. Uh-huh. Es muy fuerte porque la oleada de reformas que sufrió el Código Provincial, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, desde el 2000 en adelante, fue todavía mucho más fuerte para explicar el encarcelamiento masivo que las verdaderas leyes penales nacionales. Para que, de vuelta, para explicarlos de cero, las leyes que determinan qué es un delito y qué penal le corresponde son nacionales, se aplican para todas las provincias y dependen del poder legislativo nacional, es el que las emite. Claro, muchas veces a propuesta del Ejecutivo. Los códigos procesales, que son los que explican cómo se va a juzgar una persona, y la libertad durante el proceso, que es todo lo que la gente o lo que los medios suelen sacar a luz con el tema de la prisión preventiva, le dieron la libertad. Entra por una puerta y sale por la otra. En general, ese problema así presentado y la presión de que el preso quede encarcelado, aunque todavía no tenga condena, va a parar a los códigos procesales, que son leyes provinciales. Uh-huh. Entonces yo hablaba el otro día con un asesor provincial y me decía, por ahí estamos 3 meses discutiendo la redacción de una ley, ¿viste? Lo discutimos con las otras fuerzas, discutimos por la coma, por qué sé yo, y nos viene la orden, esto sale así, acomodé lugar y con la letra que yo te digo, y se va todo al tacho. Entonces, en realidad las razones son muchas. Una, también investigando, una de las leyes que yo pensé que habían sido hechas a las apuradas y por pura presión mediática fue la reforma de los delitos sexuales. No sé si te acordás del año 99. Sexual, sí. Claro, que sacó la diferencia entre la figura de violación y el abuso deshonesto, y todo pasó a ser abuso sexual con distintos grados. Viene muy a cuento porque es lo que hizo que echaran a Sallargués, por ejemplo. Exactamente. Tiene que ver con lo gravemente ultrajante. ¿Lo echaron? ¿Lo echaron de dónde? Renunció. Ah. Sí, sí. Bueno, pero renunció porque... No, está bien. Digo, todo lo que sucedió con ese fallo de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Sí, renunció al cargo, finalmente. ¿Por qué? Porque la ley estaba muy mal redactada. Entonces parecía hecha a las apuradas, hecha más como esto, como una amenaza meramente simbólica, como darle a los grupos minoritarios o más vulnerables respecto del abuso sexual. En ese momento eran los grupos feministas los que más presentes estaban, pero también estaba el problema de los chicos, digamos, los defensores de los derechos de los niños también estaban fuertemente pidiendo este cambio legislativo. Pero parecía una, digamos, tiene tan pésima técnica que ni siquiera se entiende la ley, y que por eso muchos jueces la han declarado inconstitucional, que parecía hecha a las apuradas, y esa fue una ley que se discutió entre expertos y durante mucho tiempo. Absolutamente. Entonces, a veces... Elisa Carrió tuvo una fuerte intervención en... No solo ella personalmente, sino que ella coló un montón de sus propios expertos, porque en ese momento estaba con García Méndez, y estaban, bueno, un montón de... Hoy personas que... docentes nuestros también de la maestría, exactamente. Entonces, vos decís, no, y además invitaron en ese caso a, por ejemplo, periodista experto en sectas, no sé si te acordás. Sí, Silleta. Alfredo Silleta, sí. Que también, entonces, hablaba de, no sé, del problema de los chicos captados por las sectas o las sectas sexuales. Es decir, no fueron apuradas, pero quedó tan mal como si hubiera sido las apuradas. Claro, esa ley sí tiene un efecto de penalización, pero también podríamos considerarla una ley simbólica. ¿En qué sentido? No, ya en el sentido que no tiene efecto. Uno podría decir, meramente simbólica, llamamos aquella que se emite, pero no tiene un efecto concreto en el encarcelamiento. Esta es, sí tiene un efecto concreto en el encarcelamiento, porque hace a delitos que sí son, en general, perseguidos y castigados con cárcel, pero es simbólica en el sentido de que está hecha para expresar un disgusto más que para orientarla a una política criminal represiva, reflexiva, bien pensada, a partir de determinadas discusiones. Es decir, lo que se discutía es, necesitamos una ley fuerte para expresar nuestro desagrado por estas conductas. Con el abuso sexual a determinados sectores. Y para expresar el valor de esos grupos que en general son afectados. Necesitamos para eso la ley penal. Eso también es un efecto simbólico, pero en este caso sí trae problemas de encarcelamiento. Estamos hablando con Mariano Gutiérrez. Mariano es abogado, magíster en criminología, ha publicado varias obras propias, ha compilado otras que ahora vamos a mencionar. Bueno, la más importante creo es La necesidad social de castigar, que es tu tesis de maestría. Pero bueno. Y la más desconocida, pero sí, bueno, es la más importante. Acá la estamos difundiendo públicamente porque además es un excelente trabajo. Y seguimos ahora en un minutito conversando con él sobre demandas punitivas y sobre sistemas penitenciarios alternativos. Vamos a ver si eso es posible y qué es. ¿Qué tema que elegiste vos, Creep, Mariano? De Radiohead, ahí está. Recuerden que nuestros invitados eligen los temas que quieren escuchar. Y bueno, recién conversábamos con Mariano Gutiérrez, nuestro invitado de hoy, integrante de la Asociación Pensamiento Penal, y yo le decía que La necesidad social de castigar era, bueno, es su tesis de maestría, y era un libro que la verdad que me parece súper interesante porque justamente analiza algunas de las cuestiones que estamos hablando acá. Porque recién decíamos, ¿por qué a veces los legisladores, siguen votando ante un hecho determinado que produce conmoción social, aumento de penas? Sí, bueno, el ejemplo más cercano quizás es el feminicidio, ¿no? Uh-huh. Digamos, ha sido una de las últimas reformas penales en las que se decidió que el feminicidio sea un homicidio agravado, que solo tiene como respuesta la prisión perpetua, y no ha disminuido, sino que ha aumentado el número de casos. Entonces, por un poco la el título del libro da algún tipo de respuesta quizá, sí, a esa pregunta. Digamos, ¿no? Ese libro me hizo ver que la ley penal cumple muchas funciones y a veces contradictorias. Es decir, en derecho nos enseñan a pensar que la ley penal debe tener tales finalidades y que si no las cumple es un error. Uh-huh. Y en realidad, en el mundo de la política, incluso de la vida social misma, te das cuenta que la ley penal tiene muchas otras funciones. Si no son finalidades explícitas, cumple muchas funciones. Y una es esta, la de emitir sentencias degradatorias, simbólicas, sobre determinados grupos. Esto no es nuevo, lo dijo un sociólogo norteamericano que estudió el macartismo, Harold Garfinkel, que decía, ¿no? Las campañas de denuncia pública son ceremonias colectivas de degradación. Cuando te acusaban de algo, en ese momento era de comunista. Uh-huh. Pero después puede ser de traidor en el medio también, de una guerra, de lo que fuera. Uh-huh. Que son identidades totales negativas. Uh-huh. ¿No? Y son campañas, son ceremonias de degradación. Que todas las sociedades tienen distintos tipos de ceremonias de degradación. Pero lo que me hizo ver a mí el libro es que esas ceremonias de degradación se defienden con tanta fortaleza porque son al mismo tiempo ceremonias de reivindicación. Es decir, hay construcciones sociales por las cuales un grupo social o una identidad se posiciona como antagonista de la otra, y cuando hace eso, para ser reivindicada necesita la degradación simbólica de la otra. Uh-huh. Entonces, en la medida que una ley diga que esto es execrable, lo diga además amenazándola con pena muy fuerte, digamos, la ley penal, más allá de la amenaza de la pena, está diciendo algo sobre esa conducta y sobre los que la cometen. Uh-huh. Y en la realidad o imaginariamente, no importa. Y al decirlo, al aplicar esa etiqueta degradatoria, cuyo final de recorrido sería la sentencia, pero todo el proceso penal es una gran máquina de imprimir etiquetas degradatorias simbólicas hasta que llega la sentencia condenatoria, y la cárcel es finalmente la maquinaria definitiva de la degradación. Que no siempre llega al final la cárcel. No, por supuesto, pero quiero decir, en el sistema penal... Pero digo, va cumpliendo también esa función degradatoria desde, exacto, el momento que una persona con prisión preventiva pasa por ahí 2 o 3 años hasta el momento del juicio, claro, ¿no? Claro, y tiene un refuerzo extra porque lo demás es muy simbólico, pero la cárcel, ese efecto de la degradación simbólica lo hace a través de las marcas en el cuerpo, a través de la privación de libertad, de las torturas, de las violencias. Entonces lo que yo veía era que en estas demandas de reclamos de castigo hay toda una forma de construir subjetividad, de reclamar el reconocimiento de una identidad social. Entonces la pregunta es, ¿por qué en algunas épocas parece echarse más mano de este recurso que otro? ¿Hemos perdido acaso la capacidad de construir identidad social, pertenencias sociales colectivas y fuertes con otras herramientas, y al hacerlo cada vez echamos más mano de esta otra, que es la de crear un antagonista y a través de su degradación proveernos reivindicación simbólica? Una de esas maneras de identificarse sería como víctimas de, por ejemplo, víctimas, claro, de cromañón, víctimas de abuso sexual. Sí, lo que pasa es que atrás de esas construcciones de víctimas siempre también hay un recorte social muy identificado. Por ejemplo, en el caso de Cromañón, al principio, víctimas de Cromañón eran todas las víctimas de Cromañón, todos los chicos muertos y sus familias. Uh-huh. Pero poco a poco, las voces discordantes con esta imagen que voy a explicar ahora fueron siendo acalladas, y de lo único que se empezó a hablar era de las víctimas del rock chabón, como el buen pibe de barrio, inocente, apolítico, con ideas, con ideología, pero apolítico aparte, asesinado por las bajezas de la política y del dinero. O sea, se hacía un combo. Ibarra representaba la baja política, Chabán representaba el dinero, el empresariado, y todos los hijos eran víctimas de eso, ¿no? Los hijos entonces representaban al pibe de barrio y por lo tanto a la familia de barrio, que era víctima de ese otro doblete antagónico. Entonces, la destitución de Ibarra, y si hubiera sido posible su encarcelamiento, y el encarcelamiento y destrucción hasta la locura de Chabán, fueron dos procesos importantes para reivindicar simbólicamente a ese pibe de barrio, maniqueo y simplón, que el rock chabón, digamos, construye y defiende muy fuerte simbólicamente. Ahí, digamos, cuando se habla víctimas de tal cosa, siempre en realidad se está escondiendo, por así decirlo, ciertas pertenencias sociales. Por ejemplo, el caso Bloomberg, la víctima del caso Bloomberg fue toda la familia de Pipi de Axel, eso está claro. Pero, ¿qué significaba simbólicamente el padre, el ingeniero Bloomberg, entre comillas, ingeniero Bloomberg, pero no importa, porque a mí me interesa qué representaba el ingeniero. Claro. ¿Qué representaba el ingeniero Bloomberg? El empresario Bloomberg y su mirada de lo político, digamos. Yo creo que Cromañón y Bloomberg no podrían haber sido posibles, no los hechos, eso puede ser posible desgraciadamente en cualquier momento, sino el efecto que tuvo. No hubieran sido posibles en otro momento histórico si no era en el primero o en el segundo año del mandato de Kirchner. ¿Por qué? Porque en general lo que hicieron fue agrupar toda esa otra corriente cultural que se presupone como apolítica, que está, digamos, que quedaba resentida o al margen, o que no quería entrar en ese nuevo proceso de repolitización que históricamente proponía el kirchnerismo del 2003-2004. Es decir, decía: vamos a acabar con el neoliberalismo, vamos a acabar con la no política, vamos a reivindicar la política, y en eso que venga la juventud, que vengan los 70. Toda la construcción cultural que se había armado en el neoliberalismo, no solo en los sectores altos, sino también en los sectores más bajos, clase media baja hundida, etc., sobre el desprecio a la política, el acudir al final a los viejos valores morales, tradicionales de nuestras clases sociales. Entonces, digamos, cuestionar la política desde la moralidad, todo ese sector, toda esa corriente cultural quedó fuera de ese proceso de reconstrucción política del kirchnerismo, y fue la que se manifestó como radicalmente opositora en Cromañón y en Bloomberg. Son dos movimientos que el kirchnerismo trató incluso de cooptar políticamente, y siempre se mostraron muy resistentes a eso, siempre se mostraron muy opositores. Y esto también es un problema grande de que, en general, los movimientos de reclamo de castigo suelen capitalizar más los sentimientos políticos opositores de un momento, porque se comunican con ellos a través del malestar, a través de la sensación de desamparo, de vulnerabilidad. Entonces, es fácil durante gobiernos progresistas, populistas, llamémoslo como quieran, que se generen movimientos de reclamo de castigo por derecha, pongámosle así el título. No porque los padres o las víctimas directamente sean de derecha, sino porque son mejor capitalizados políticamente para expresar sentimientos. Claro. Capitalizan sentimientos negativos. La marcha de Nisman, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una gran capitalización por parte de la derecha de un montón de sentimientos difusos. Pero es otro fenómeno, ¿no? Me parece, con respecto a aquellos dos que sí, es otro, muy distinto, porque es otra... Sí, claramente me parece una posición de los sectores de derecha poderosos. No, pero hay mucha gente que acompañó, entre comillas, ingenuamente, ¿no? Eso, y que te lo puede mezclar desde la inflación hasta la inseguridad, hasta con cualquier cosa que signifique un sentimiento negativo, de vulnerabilidad, de afectación, y que políticamente pueda ser interpretado como contrario al poder, gobierno o poder de turno. Entonces, y con respecto a esta demanda, digamos, de mayor punición, de mayor castigo, de mayor cárcel, bueno, la semana que pasó participamos, creo que todos los que hacemos este programa o lo escuchamos, muchos de nosotros participamos en la marcha del 3 de junio, cuya consigna convocante era ni una menos. Pero claro, también era una marcha cargada de distintos sentidos, ¿no? Y también lo discutíamos en las redes y en Facebook y con los amigos, porque algunas de las demandas tenían que ver otra vez con mayor castigo, con mayor punición, con pensar que la justicia tiene que hacer más que lo que hace, con esta idea que nosotros muchas veces planteamos: cuando la justicia llega, o cuando llega el juez penal, o cuando ya está, ya sucedió lo que no debía suceder. ¿Cómo viste todo este proceso de convocatoria a la marcha y estos contenidos, digamos, diversos? Yo creo que la justicia tiene que hacer más que lo que hace, pero la justicia, que es todo lo otro que no es la justicia penal, sobre todo. Me refería a la penal. Claro, digamos, ya sé. Hasta que llega tarde. Pero esa aclaración es buena porque también, a medida que la justicia civil se manifiesta cada vez más impotente para resolver estos problemas, por ejemplo, los de violencia familiar, cada vez se acude más también a la demanda penal para resolverlos. Porque yo, atravesado por ese problema, o si me separo porque mi mujer no me deja ver a mis hijos, o si porque no me pasa alimentos, si soy la otra parte, porque en general esos problemas se resuelven así: me quedo con los hijos, no te los muestro, entonces no te pago alimentos. Eso, que debería ser un problema que la justicia civil puede resolver rápidamente, si lo llevas a la justicia civil podés estar años discutiendo. A la civil podés estar años, es totalmente ineficiente. Sin que lo resuelva. Entonces, ¿a qué acudís? A la denuncia penal. Y es más, la denuncia penal, estos tipos penales los reclamaron padres separados, padres de los que reclamaban alimentos, los que reclamaban ver a los hijos, porque saben que la amenaza penal va a ser más fuerte que la civil. Entonces también hay una crisis de eficiencia en la justicia civil que carga mucho la responsabilidad sobre esta tendencia. Pero sobre la marcha, puntualmente, además, otra cosa es, digamos, todas estas marchas como grandes rituales colectivos permiten cargar sobre ellas muchos significados más allá del significado de la convocatoria original. Y cuando Scioli o Macri aparecen con el cartelito, sí, qué sé yo, o Scioli, por ejemplo, explicaba su adhesión diciendo cuando se ataca a la mujer, se ataca a la familia. Una mirada de la mujer reducida. Claro, solo vale esa mujer es el corazón de la familia. Patriarcal, absolutamente, de la mujer. Claro, entonces sí, la mujer está soltera o huérfana. Sí. Entonces ya, bueno, ahí es un hecho común, no es tan grave. Hay un montón de miradas que se suman y que van pervirtiendo. A medida que más se masifica, es más difícil encontrar el sentido original de la marcha y es más fácil, digamos, reconvertirlo a estas demandas penales como un impacto sencillo de lo que debería hacer políticamente. O sea, ¿cómo capitalizo esto políticamente? Mando la ley que dice que las penas van a... y ya está. O que no hay probatio, ¿no? Claro. Estamos con Mariano Gutiérrez conversando de todos estos temas. Tenemos que ir corriendo al informativo y después volvemos. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. ¿Qué pasa en la tribu? Que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas. En la tribu pasa de todo, magia. Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva. Creatividad. Y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles. Gracias por existir. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Arena. Charco. Charco de arena. Desde el local. De 9 a 10 de la mañana. Es una transición a la agroecología, lo llamamos de esta manera. La prioridad de mi trabajo. Dar el salto de nuestra organización es precisamente. De 9 a 10 de la mañana. Fin de espacio publicitario. La tribu. Me gusta. Encendida. Me gusta. Encendida. Claudia Cesaroni, la cocina del miedo. Hola, Bueno, volvemos a La Cocina del Miedo, donde dije informativo, tenía que decir el corte de la media hora. Pero bueno, está muy, muy interesada con la conversación con Mariano y me confundí. Seguimos entonces con Mariano Gutiérrez y yo sabía que iba a pasar esto. Hay un montón de temas para conversar. Igual podrás venir en otra oportunidad y podremos hablar de otras cuestiones. Yo quiero decir, porque lo creo sinceramente, que Mariano es una de las cabezas más brillantes que tiene, digamos, nuestro país en términos de discusión, bueno, de discusión criminológica, porque es un tipo que lee mucho, sabe mucho de lo que habla y además tiene mucha facilidad para explicarlo. Tiene que relajarse un poco y parar un poco, porque me dice que está muy agotado. Mariano, el jueves hicieron, convocado por la Asociación Pensamiento Penal, una convocatoria en el Congreso de la Nación. El título, los flyers, los carteles, los volantes eran hacia un modelo penitenciario alternativo. Y hace bastante tiempo que nuestro amigo común y tu compañero de APP, Mario Juliano, viene contándonos, hablando de punta de rieles. Sí. ¿Qué es eso? Son dos cosas que aparecieron en paralelo, pero convergieron, digamos, ¿no? O sea que te tendría que contar de las dos. Dale. Lo del modelo penitenciario alternativo, yo incluso antes de APP venía pensándolo porque veía el efecto que tienen, que tuvo la nueva sanción, de la nueva ley de educación en el año 2006, que hizo de la educación en contextos de encierro materia educativa y del Ministerio de Educación. Entonces, a partir de eso desarrolló un montón de proyectos de capacitación por todo el país, gestó acuerdos entre los ministerios de educación nacional, provincial y los de justicia para que reconozcan que los docentes que van a dar clase en cárceles sean del Ministerio de Educación, no de los servicios penitenciarios, que los títulos estén homologados, un montón de cosas que, si te cuento la heterogeneidad del país, vos la conocés, pero el oyente a lo mejor no sabe. A veces no dejaban ni entrar ni a los alfabetizadores, menos la educación. Pero lo más llamativo de eso es cómo los docentes hicieron carne ese objetivo, los docentes en cárcel, y se lo toman con una militancia, con una fe, con una convicción de lo que están haciendo, e invierten en muchas oportunidades la carga negativa degradatoria de que tiene la prisión. Entonces mi idea era llevar la misma lógica. Perdón, quiero decir esto. Docentes que por ahí antes eran de los que pensaban los presos tienen que pudrirse en la cárcel o tenían una mirada sobre el preso como un monstruo, y que en ese contacto cotidiano y diario empezaron a verlo como un estudiante, ¿no? De todo. Pudieron ponerlo en otra, mirarlo de otra manera. También nos encontramos con docentes que eran más militantes en cárceles que docentes y que pudieron tener las herramientas para pelearle, para discutirle, para defender esos espacios, y nos encontramos en muchos casos con incluso no docentes que manejaban el tema de la educación en contexto de encierro, a quien hubo que convencer, y que una vez que entraron en ese mundo se dieron cuenta. Digo, hubo provincias que ni siquiera nos mandaron a gente relacionada con la docencia en esos ciclos de formación, como directamente casi para decirnos que no les interesaba, que como era obligatorio enviar a alguien, nos mandaban a una ministra de no sé qué o subdirectora de no sé qué, que no había visto una cárcel en su vida y no le interesaba la cárcel y no tenía ninguna opinión favorable de lo que se podía hacer ahí. Y aún en esos casos también se avanzó mucho y también se generó conciencia y se generó experiencia, sobre todo. Bueno, nada, tomando esas experiencias y un montón de otras experiencias, las cooperativas en cárceles, esto, el nacimiento del movimiento sindical, de la cárcel, etcétera, se me ocurría que si avanzara la lógica de los derechos sociales en tanto derechos sociales en la cárcel, porque la cárcel tiene algo muy curioso, que tiene dos actores que discuten institucionalmente. Los juristas, que suelen ser penalistas, que ven todo a partir de la lógica de los derechos individuales, más o menor castigo, aplicación correcta o no de las garantías durante el tratamiento, todo muy en clave individual y en clave de garantías penales. Y los penitenciarios, que son los que lo ven en clave tratamental correccionalista y aplicación de la violencia como forma de mantener el control. Y de seguridad, digamos, ¿no? Como la idea de que lo más importante en la cárcel es que el control. No se vayan. Exacto. ¿No? Que no se vayan, claro, que no me traigan quilombo político, que si se maten no se nota. No se note. Bueno, esto era atravesarlo con otra nueva lógica, que era la lógica de los derechos sociales. Y, por supuesto, eso te lleva a indagar qué pasa en los lugares donde eso se hace así o no. Bueno, discutiendo esto, sumándolo con otras ideas muy clásicas de la reforma de la cárcel, que es cárceles más chicas, más abiertas a la comunidad, que esas son las cosas que siempre se ha dicho de la cárcel. Pero esto me parecía bastante novedoso. Y, bueno, entonces digo, contemporáneamente esto Mario descubre, no sé cómo, porque también es un incansable, no sé, un tipo Mario muy Juliano. Inquieto, Mario Juliano, un tipo incansable, muy inquieto, de una cabeza que no para nunca. Descubre Punta Rieles y me dice, tenemos que ir a conocerla. ¿Por qué yo? Le digo, bueno, porque vos sos el que me hincha los huevos, con que hay que ser más realista, con que hay que... Es verdad, frente al discurso penalista, ¿no? Yo tengo un discurso un poco... Es más, esos artículos sobre educación en cárceles, yo terminaba diciendo, bueno, cuando el educador empieza a hablar, el penalista debe callar. Uh-huh. Como tampoco meterse en el tema desde la lógica de las garantías individuales porque la pudrimos. Esto es un objetivo educativo, con cabeza educativa, con cabeza de derechos sociales, bueno. Fuimos a conocer Punta de Rieles. ¿Que queda dónde? Queda en las afueras de Uruguay, en un sector que se llama Punta de Rieles. No, pero en las afueras de Uruguay. En las afueras de Montevideo, perdón. En las afueras de Montevideo. Bueno, qué sé yo, no es de tan difícil acceso tampoco, pero no queda en el ejido urbano. Conocimos primero al director, que nos fue a buscar al hotel de Guayabera y pantalón de vestir, y nos contó su historia, y era todo un personaje, un tipo al mismo tiempo muy abierto, muy progresista, muy todo, y un duro, digamos, que se le notaba que no se comía ninguna, por hablar en criollo. Y llegamos a la cárcel y parecía una joda. Te digo que parecía una joda. O sea, parecía algo que jamás hubieras pensado ver adentro de una cárcel argentina. Porque toda la vida interna, adentro de los muros, que no son muros, en este caso son un doble enrejado con garitas militares, todas las cárceles, la seguridad perimetral de las cárceles uruguayas no es del servicio penitenciario, es de los milicos. Uh-huh. Y tienen orden de disparar a matar si alguien se acerca a la reja. Uh-huh. Para que te des una idea de qué lugar tan duro vienen. Uh-huh. Bueno, eso en este caso quedó intacto. Doble alambrado, con milicos, con garitas. Miren, esto era una cárcel militar en la época de la dictadura. Pero adentro de eso, toda la vida cotidiana se desarrollaba, entre comillas, en libertad de un pabellón a otro. Es decir, se desarrollaba en los espacios comunes. Lo que en general es un lugar solo para ir de un pabellón a otro. Acá había una panadería que había montado un preso que le vendía pan a los presos, a los familiares y a los policías. Otro que había montado una empresa de bloques que tenía 4 presos contratados. Digamos, la vida durante el día se desarrollaba por fuera de las barracas, que le dicen ellos, que son los pabellones. Y solo había un pabellón que se cerraba durante algunas horas del día, qué sé yo, que es el de adaptación, digamos, donde pasan un mes y no más que un mes los que vienen de otras cárceles al ingreso. Y eso había generado además todo un sistema de negocios, en el sentido más barrial de la palabra, de pequeños emprendimientos, de, digamos, un mercado interno, pero que además está conectado con el mercado externo, que estimulaba a los presos a trabajar. O sea, el 95% creo de los privados de libertad en Punta Rieles trabaja, pero no porque sea obligatorio trabajar, sino porque todos los demás trabajan y empiezan a ganar dinero. Y parte de ese dinero además va por una cuenta del banco con la que pueden mantener a su familia. Sumado a que tienen 3 días de visita, 10 horas por día, y pueden ir a cualquier lugar del penal que se les ocurra durante esa visita. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? 600 internos en una cárcel mediana. Sí, digamos. Pensé que era más pequeña. No, no. Es de mediana seguridad, no es de mínima, y es 500 para un poquito más. Puede llegar a como máximo a 600, pero creo que ahora hay 500. Es de mediana seguridad y de mediano tamaño, digamos. No es, porque vos, acá también tenemos unidades de pregreso, unidades de mínima seguridad, donde hay bastantes libertades respecto del resto de las cárceles. Pero acá, además, había una vida social muy activa en el interior de la cárcel. Y por supuesto que la educación dependía del Ministerio de Educación y tenían un aceptable servicio de salud porque dependía del servicio de salud de los hospitales. Eso es una discusión, discúlpame, básica. En algún momento en que trabajé como asesora del diputado Marcelo Sain en la provincia de Buenos Aires y armamos una idea de proyecto que después quedó ahí, que era un servicio público de atención en unidades de detención, y el criterio básico era el Estado tiene que atravesar la cárcel a través de todas sus áreas. Eso es así, ¿no? El Ministerio de Salud tiene que ser el que se ocupe, el Ministerio de Educación, Desarrollo Social, políticas de infancia, ¿no? Digamos, exacto, tiene que atravesar la cárcel. Estábamos pensando en lo mismo en paralelo. Absolutamente. Sí. Bueno, pero la pregunta que uno se hace con estas experiencias, en su momento Elías Neumann creo que había, exacto, desarrollado también, digamos, en la provincia de La Pampa, si no me equivoco, y él llegó a contarnos cuando fue docente nuestro. También está inspirado en eso. Bueno, obvio. Una cárcel así que intentaba no parecerse a una cárcel. Ahora, el problema que aparece, yo no sé si la llegaste a conocer, conozco el Comcar en Montevideo, que es todo lo contrario a lo que vos estás diciendo. La cárcel típica horrenda. Horrenda, el penal de libertad de Montevideo también es horrenda. Y conozco, estuve el año pasado conociendo las instituciones para adolescentes en la colonia Berro. Es una gran colonia, como si fuera el Garrigó, como si fueran nuestros institutos de menores, esos espacios inmensos, donde hay varios edificios. Y también es horrendo. Sí, sí. Entonces, la pregunta que uno se hace en estos casos es, ¿eso puede existir para 600, dos o tres de esas características? El problema son los micro, digamos, ¿puede pensarse en una idea así para miles? Porque nosotros en Argentina tenemos 60.000 presos, más o menos 65.000, bueno. ¿Puede pensar, cuando se habla de un modelo alternativo, y quiero saber que si lo discutieron, supongo, este jueves, ¿se puede pensar en escala o siempre tiene que ser, bueno, para una pequeña cantidad, un 1%, un 2%, un 3% del total de la población penal? Nosotros lo pensamos a escala en el siguiente sentido. No salió esa discusión, pero me hubiera gustado que saliera, porque es una de las preguntas que me imaginé del público es, bueno... Tenemos cárceles de máxima, tenemos cárceles de máxima y también tenemos presos que son una complicación. Tanto alguno por izquierda o por derecha podría, digamos, iba a saltar esa pregunta tarde o temprano. Pero yo te digo, bueno, esto es una cárcel de mediana seguridad, suponete. Suponete que necesites tener otra cárcel de mediana seguridad, un poco más estricta, donde no estén rondando las 24 horas del día todos los presos. Bueno, no obstante lo cual, los horarios de visita podrían seguir siendo amplios, no obstante lo cual, el servicio de salud debería seguir siendo prestado, por todo lo mismo que hemos discutido. ¿Qué porcentaje de la población privada de libertad hoy está en máxima y qué porcentaje está en mediana o en mínima? Bueno, no sé, pero suponete que hay un tercio de población en máxima seguridad. Aquí había que distinguir, y también lo aclaro para nuestros oyentes, que cuando estamos hablando de población penal, tenemos que distinguir, al menos en la Argentina, la población federal, digamos, los presos federales, que son unos 10.000, y los presos que están en cada provincia, que es muy difícil hacer, que acá nosotros hagamos ese análisis, tendríamos que ver en cada provincia qué es máxima, qué es mínima, y además hay que recordar que en cada cárcel hay un sector de máxima y hay un sector de mínima, okay, o de mediana. Sí, entonces sí, es muy difícil. Uno puede asegurar, Rawson es una cárcel de máxima seguridad, pero Rawson tiene un sector de autodisciplina también, que es de mínima, entonces eso complejiza un poco. Cortamos un segundo acá, creo que vamos a escuchar un otro tema respuesta que eligió. No, pero después tenemos todo el final del programa para avanzar en eso. Oh, the shark has pretty teeth, and he shows up pearly white, just the jackknife has back teeth, dear, and he keeps it way out of sight. And that shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows, they begin to spread. You can't see white love, though, as MacDeep, dear. So there's barely ever one trace of red. On a sidewalk, one Sunday morning, lies a body oozing life. Someone seeking round the corner, but that someone perhaps the chance to be mounted by from a top. What? seguimos con La Cocina del Miedo, con Mariano Gutiérrez. No nos alcanza el tiempo, así que vamos, seguimos con esta... Nota al pie, esta sí. canción que acabamos de escuchar tiene una explicación de por qué fue elegida, pero la vamos a colgar en Facebook. Así que los que quieran saber por qué eligió este tema de Frank Sinatra, van al Facebook de La Cocina del Miedo y lo vamos a contar, o al blog La Cocina del Miedo y lo vamos a publicar. Es muy interesante la historia, así que métanse. Muy bien. ¿A dónde habíamos quedado? Bueno, se puede hacer en escala con que, esto represente, aunque fuera un cambio en la mitad de la población penal del país, ya creemos que eso implica un cambio de paradigma sería, importante. Por supuesto. Claro, importantísimo, sí, digamos, para cambiar la vida. También hay otras preguntas. Hay otras preguntas todavía más políticamente incómodas, creo yo, con respecto a lo del penal de Punta de Rieles y ese modelo. Que es, bueno. Es lo que vos decías, las otras las cárceles de máxima en Uruguay son como nuestros peores infiernos. O sea, son terribles, sacan los pibes por la ventana, son violentísimas. De hecho, Punta Rieles empieza porque por intimación de un organismo internacional ligado a la ONU. Minova, el relator para las Naciones Unidas, el relator para la tortura de Naciones Unidas, hizo una visita a Uruguay, hizo un informe muy malo. Exacto. Muy crítico, y a partir de ahí se intentaron algunas reformas. Exacto, pero hubo un primer consenso político para esas reformas. Uh-huh. Y eso permitió que se creara un cuerpo. Esta es otra de las claves de este nuevo modelo penal. Un cuerpo de operadores penitenciarios no militar, que no dependiera del servicio penitenciario, que fuera un cuerpo ajeno. Que está, digamos, está constituido, para que te des una idea del perfil, está generando su propia carrera, pero el perfil es más de trabajador social. Son esos pibes que no tienen miedo de meterse a la cárcel, que tienen mucha cancha para comunicarse y son resolvedores de problemas, ¿viste? Son los que articulan la llegada de todas esas otras agencias del Estado y además articulan posicionar los frutos del trabajo en el mercado exterior para que eso sea sustentable. O sea, cambia por completo la lógica del personal militar, que todo el tiempo lo que le importa es la obediencia, el control y la disciplina. Ya con que pudiéramos cambiar la mitad de la población penal implicaría un cambio importante. Pero además, hay otra crítica. Bueno, lo que te decía, políticamente incómodo es pensar hasta qué punto la existencia de una cárcel tan violenta como las de máxima en Uruguay, como las nuestras, no funciona como la amenaza que permite que esto... Que esto lo cuiden hasta los mismos presos. Es decir, loco, si te mandas un moco acá, te vas volvés a libertad. Y eso hace que todos lo cuiden. Y al revés, para ir a Punta de Rieles, tenés que portarte bien. Tenés que portarte bien, lo que supone ser un preso sumiso. Para evitar eso, el director de Punta de Rieles no deja que le manden los del servicio penitenciario a él, sino que él va a buscarlo. Porque además, es todo un tema. Tratar de robarle un espacio hacia el servicio penitenciario. Te lo van a boicotear, entonces te van a meter a algún cachivache o te lo van a infiltrar o te van a boicotear de alguna manera. Sí. Alguno que labure para ellos, ¿viste? Entonces, digamos, hay que tener un montón de astucias políticamente incorrectas, por decirlo así. Hay que ser muy bicho y al mismo tiempo hay que ser muy duro. Yo veía a este tipo cuando le hablaba a la policía. Cuando le hablan a los presos, se saludan con un beso. Y eso fue espontáneo y lo vi. Porque incluso presencié una discusión entre el director del penal y un preso. Y fue una discusión de igual a igual. No tuvo ni que agachar la mirada, ni sí señor, nadie. No había ningún guardia en el medio para... Entonces yo vi ahí el trato humano entre los operadores penitenciarios y los presos era de igual a igual real. Y cuidaban más el sistema aún los presos que los operadores. Pero cuando él le tenía que dar una orden a un policía en el acceso, porque el acceso lo siguen controlando los policías, Gómez, dejala pasar a la señora, no lo quería dejar pasar con un cochecito, porque no sé qué le decía, un cochecito de bebé. Y la mina venía con el bebé. Dejala pasar que tiene cochecito con el bebé. Tipo fue, le abrió la puerta enseguida. O sea, tiene voz de mando también. No te lo pareció respetan. Una puesta en escena, para nada. No tuviste ninguna. Estuvimos manera todo el día, ya en la Asociación Pensamiento Penal fuimos cuatro veces. Pero ya cuando vi la discusión con el preso, vi que no era una puesta en escena. Otra prueba de que no era una puesta en escena es que estábamos entrevistando a uno de los presos que tenía una bloquera, que se había convertido en emprendedor. Yo tenía ganas de mear, tenía ganas de hacer pis. Entonces casi hago en una columna, hasta tal punto me había olvidado que estaba en penal. Entonces después le digo, disculpa, necesito ir al baño, le digo al director. Sí, andá, al lado de mi oficina. Y caminé 300 metros hasta la oficina del director y entré al baño y hice pis. No tuve ni que abrir ninguna puerta con llave, ni pedirle a nadie que me abra, ni esperar a que me abra o que me cierre, ni que recibir ninguna orden, ni dar ninguna orden. Solo fui al baño a hacer pis, como cualquier persona común. ahí dije, esto es increíble. Esto ya es una inversión total del sentido de la cárcel. Ahora, la otra cuestión, el otro cuestionamiento que podría hacerse, y creo que se les ha hecho en estos días, es si la cárcel es feudalismo, es esclavismo, es un centro clandestino de detención, es un campo de concentración, no se puede mejorar la cárcel. La cárcel hay que eliminarla. No hay manera, sí, ¿no? Esto es como decir, suavicemos la tortura. Digo, estoy presentando argumentos, sí, ¿no? Sí. Suavicemos la tortura, torturemos con un poco menos, ¿no? Si la cárcel es tortura, en sí, esencialmente, no hay manera de mejorarla. Hay que abolirla, hay que terminar con ella. Eso... ¿Cómo se piensa? Mira, para eso y para todas las opiniones en ese sentido, yo hace tiempo que tengo una guerra, un debate permanente con la manera de pensar las reformas desde la academia jurídica. Que es, tengo una idea genial porque todo debería funcionar bien si pudiéramos esto. Y te quieren implantar un modelo que fue pergeñado ahí entre las leyes, entre las buenas conciencias de profesores liberales y qué sé yo. Entonces piensan intervenir en la realidad a partir de las ideas. Y esto es absolutamente lo contrario. A partir de la realidad, generar las ideas de cambio. O sea, ver lo que ha pasado, ver cómo se han generado esos cambios. Por eso te hablé antes de los docentes, del cooperativismo, de la sindicalización. Y darle manija a eso, uh-huh, para provocar el cambio. Entonces, todas esas críticas están pensadas desde el purismo de la academia para reformar o intervenir una realidad que parece perversa. Ahora, si vos vas a lo empírico, te das cuenta que los países que tienen cárceles menos inhumanas son también los países que tienen menos tasa de encarcelamiento. Entonces es mentira que yo, por hacer la cárcel en un lugar menos peor, esté generando que vayan cada vez más gente presa. Todos los países nórdicos, desde Bélgica para arriba, que tienen cárceles muy civiles, por decirlo así. Civilizadas también. Son los que tienen menos tasa de encarcelamiento. Mm. No funciona tal como esa lógica jurídica de ética pura, por así decirlo, cree que va a funcionar si uno mejora. Si fuera así, entonces tenemos que derogar los derechos sociales. Porque el capitalismo, vos y yo lo sabemos, es una mierda. El capitalismo es desigual, es injusto, provoca la explotación de los trabajadores. Entonces, tener derechos sociales es legitimar el capitalismo. Sí, pero sería, estamos como renovando una discusión sobre las reformas o sobre la abolición, ¿no? Uno diría, bueno, hay que abolir el Estado, o hay que hacer reformas sociales, hay que abolir la cárcel o hay que mejorarla, porque el que está ahí adentro hoy es el que está padeciendo el hacinamiento, las condiciones inhumanas, etcétera. El trabajador que trabajaba 18 horas por día no le es igual trabajar 8 que trabajar 18, ¿no? Es que llega aquella revolución, obvio, que en todo caso en algún momento... Pero aún más, eso ni hablar, es lo que decíamos de los derechos sociales. Entonces tampoco reformemos la policía, porque sabemos que la policía siempre va a tener funciones que no pueden ser dichas. Pero aún más, la abolición o la reducción de las cárceles no puede darse desde el voluntarismo, no puede darse desde la imaginación de los bien pensantes de la academia. Se da a partir de la reforma. O sea, primero hay que poner en marcha la reforma para que poco a poco se vaya trabajando en esa abolición. Y hasta ahora el error de los abolicionistas es que, de los abolicionistas locales, porque Hulsman, Christie, los padres del abolicionismo eran tipos mucho más piolas para pensar esto. La semana pasada recordábamos a Christie, que lamentablemente falleció y justamente... Es solo ver esto. La abolición en términos cuantitativos. Yo apoyo todo lo que sea menos presos, yo también. Yo apoyo todo lo que sea menos encarcelamiento, yo también. Pero invertir la lógica de la cárcel, la lógica de la exclusión, del disciplinamiento, por una lógica de la restitución de derechos o de la civilidad, en el caso de desmilitarizar el servicio penitenciario. Y de reducción de daño también, ¿no? De reducción de daño. Como reducción de daño. Podés planteártelo con un montón de lógicas reconstructivas o constructivas de los sujetos, en términos positivos y de inclusión o de reducción de daños, eso implica una especie de abolicionismo, reduccionismo, llámalo como quieras, cualitativo. Es decir, invertir la lógica de la cárcel o reducirla lo máximo posible. No solo en términos de cuántos presos tengo, sino además de qué significa el tratamiento de esos presos, sobre todo qué significan esos rituales de destrucción de la subjetividad que operan en la cárcel, cómo invertirlos. Por eso yo siempre recalco la cuestión de los docentes y cómo los mismos alumnos y los docentes rescataban esos espacios como espacios de libertad. Siempre es muy irónico y cínico decirlo así. No es cínico, porque creo que se entiende, ¿no? Cualquiera que escucha eso puede entender yo insisto con esto, cuando empezás a ver a una persona y cuando esa persona siente que no la están mirando como delincuente por su causa, sino como estudiante, claro, absolutamente cambia también su cabeza. Exactamente. Esos son los personajes. También cuando ves a esa persona como un trabajador, bueno, y sí, no como en cualquiera de los y otros. Y así sucesivamente. Como, ¿no?, padre, como. Cuando, como psicólogo, cuando lo ves como sujeto a tratar, por ejemplo, por una adicción, y no como sujeto a evaluar conforme su prognosis criminológica delictiva. También le cambia la relación ahí. Entonces, eso, justamente, lo que acabas de decir, son trayectos sociales positivos que se pueden poner en marcha, que no tienen que implican necesariamente abandonar la lógica penitenciaria, disciplinaria, atravesándola por estas otras lógicas. Y eso es abolicionismo cualitativo, si querés llamarlo así. Bueno, creo que ha sido un excelente cierre. Tenemos que cerrar, Mariano. Sí, terminó el programa. Un placer, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, verdad, por la invitación. Gracias por haber venido. Habrá otras oportunidades. Gracias, Paula Prati, en la operación técnica. Gracias, Yamila Blanco, en la producción. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el sábado que viene en La Cocina del Miedo. Gracias. ¿Qué pasa en la tribu? Pasan un montón de programas, pasan todas nuestras vidas. Yo soy una vecina que vino a ver qué onda porque la escucho todos los días. Pasan nuestros amores, pasan nuestras tristezas. Y pasa todo lo que pasa en una casa porque la tribu es nuestra casa. La imagen está mucho mejor que el sonido que escucho todas las mañanas, así que pasa de todo en la tribu. La tribu. Encendida.